Radio Centro 1030. La electrónica habla poco. Dice que su lenguaje es la canción. Entonces debe ser la mujer ideal, porque ustedes los hombres siempre se están quejando de que las mujeres hablamos demasiado. No, ella es hipócrita. Ya en confianza seguramente suelta de su ronco pecho no solo un bla bla incesante, sino hasta gritos. Y fregadazos también. Ahora, ahí está. Ahí donde las ves, para que veas, nunca sabes aquilatar hasta que no, ¿cómo? Hasta que no vives con quién, ¿le conoces? Para conocer a Andrés, vive con él un mes. Ándale eso. Entonces, mira qué mustia es. ¿Mustia? ¿Y quiere decir hipócrita? Falsa. Sí. Mosca muerta. Sí, son varios adjetivos que se le pueden... La que no rompe un plato. Ah, sí, cierto, también. Mátalas callando. ¡Órale! Uñas metidas. ¿No? Que tienen uñas metidas y cuando sacan y dan el... Pues, ¿no dijo ella que un fregadazo? Sí, cierto. Pues todos esos, ¿verdad? Sí. Adjetivos se le podían dedicar a la chica electrónica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ya ustedes, que aquí se portan de un modo, en su casa sean totalmente diferentes? Pues yo creo que todos, lo mismo cuando llegan las mamás a la escuela y dicen, ay, es que mi hijo en la casa es un santo y en la escuela es un verdadero demonio. Y es que dependiendo del ambiente, de la confianza, de cómo te tratan los demás, pues desarrollas una personalidad diferente, ¿no? Y el militar llega a su casa y se vuelve mandilón. Y ante la tropa, no, muy enérgico, muy mandón. O el narcotraficante, o el que roba coches, o el que secuestra. Ahí va a la iglesia con una cara de santito y de veras de inocente. Y es una fiera el desgraciado. ¿Y cuántos de ellos no castigarán a sus hijos porque no hicieron la tarea o porque se salieron a jugar? Fíjate, ¿cuántos de ellos en un desdoblamiento de su personalidad exigen a los niños un comportamiento que no es congruente con lo que ellos hacen? Ah, pues es que ellos ya saben que hacen mal y luchan con su conciencia, pero no quieren que sus hijos sigan el camino del mal. Bueno, vamos, ¿qué? O el marido que dice que le dice a su cuate que manda y llegan a la casa los dos, llega a la casa y la esposa le da una patada por el trasero y dice, me voy cuando yo quiera. O sea, ¿sí se entendió o no? Hay que reírse. Si le da una patada por el trasero y se sale, no sé. No, averígualo. No, dice él. En mi casa yo llevo a los pantalones y la mujer sale de atrás y se asoma y dice a la tintorería. O dice él, en mi casa yo tengo el control, dice ella, de la tele, cariño. ¿Y eso cuando te lo presto? Aquí le pasó a un muchacho que estaba recién casado. Dijo, no, vas a ver, mira, aquí mi esposa. No, hombre, ahorita se levanta y nos hace unos chilaquilitos, nos va a atender a cuerpo de rey. Vas a ver, no, hombre, esa aguanta. Y dicen que lo primero que llegan, siéntate. Entra él y le dice a la esposa, oye, pues ¿sabes qué? Traje a mi cuate unos chilaquilitos. A tu cuate, tú y tu cuate se me van. Y tuvieron que salirse a comer a la primera cantina que encontraron porque la mujer da todo lo contrario. En mi casa yo soy el que dice la última palabra. Sí, mi reina. No, o sea, hay una anécdota viejísima, ¿no? Es un cuento oriental. Aquí en México la tomó un hombre que escribió Canasta de Cuentos Mexicanos. No sé si ustedes la vieron y recuerdan ese episodio en donde ella es María Félix y él es Pedro Armendáriz. Imagínense nomás qué pareja que llena la pantalla. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, y luego... Ya se casan, ella es una mujer así muy... muy controladora de todas las situaciones y él aparentemente se va a llevar tranquila la situación. Entonces ya estando casados ya se tráeme un café. Yo estaré loca, yo no soy tu sirvienta. Pero estaba sentadota en una hamaca muy a gusto y luego... Sí, entonces... y le da otra orden. ¿no? Ah, bueno, y llama entonces al... No sé si es cuando llama al gato y le da matarili. Le dice... Llama al gato y le dice... Gatito, tráeme un café. ¿Cómo no le trae el café? Saca la pistola y lo mata. Y María nomás pela los ojos. Y luego al perico. ¿Al perico? Y luego al caballo. Tráeme un café. Y saca la pistola y le va a dar y brinca ella de la hamaca. Le dice, no seas bárbaro, ¿qué vas a hacer? Es un viejo antiquísimo cuento, pero que habla de veras de cómo un hombre conquista a la mujer, muy bella, muy elegante, muy distinguida, muy acá. Pero tiene que ser mujer en su casa, para eso la quiere. Y entonces, pues como no le obedecen los animales, les pega un tiro y es una lección muy práctica, ¿no? Muy, muy gráfica para la mujer. Ella no volvió a decirle que no iba por el café. De ahí para adelante el café estaba servido cuando él pensaba en pedirlo. Ya no es la electrónica, es todo eso que ustedes dijeron. La chica electrónica. Negra se llama esto, como el alma de algunas personas. Ave negra, sí, precisamente. Yo creí mucho tiempo que era de Álvaro Carrillo y hasta perdí una apuesta una vez. Y es que la cantaba este, ¿cómo se llama? El Pirulí. No. Pepe Jara. Sí. Ajá. Y como Pepe Jara cantaba puras de Álvaro en cierta época. Sí, puras de él. Sí, de veras, el Pirulí también la interpreta, ¿verdad? Sí. Pero es extranjera esta canción. ¿También Julio o me equivoco? ¿Julio Iglesias? No, Jaramillo. Pues es que hay un Julio más famoso que Julio Jaramillo, no, y de más vigencia. En eso sí. Julio Jaramillo llegó aquí, bueno, y en su país también, y prendió lumbre. Pero el otro, Julio Iglesias, pues creo que en todo el mundo lo conocieron en cierto momento, ¿no? Sí. Y cantó en francés y en inglés. ¿No la cantaba Eva Garza también? No, la que ella cantaba era... perdone usted, señora, ¿cómo se llama esa canción? Le canta a la suegra. Sí. Y le dice que... ¿Cuándo? Pero lo quiero, y perdone usted, señora, y perdone usted, señor. Esa mera. Pero Ave Negra no me acuerdo que la cantara Eva. Esta, ¿cómo se llama pues esa canción? Se llama Ave Negra, precisamente. No, le estoy preguntando a César. Perdón usted, señor. No, se llama así. Sí, se llama así. ¿Sí? Sí, perdón usted, señora. ¿Sí? Pues ahorita mejor, lo buscamos en el archivo. No apostamos. No, pues apuesten algo y así salimos todos ganando. Invitan la tamaliza para todos. Sale. Ahorita lo verificamos. Pero perdone usted, señora, no me suena. No, pero así lo... Bueno, al menos yo lo he escuchado así que la nombran. No. No, yo tampoco. No me convence. ¿A ti, Esther? Tampoco no me convence. No lo recuerdo. Estoy tratando de recordar también la canción porque a veces... Pues, ¿cómo dice? Acá en el micrófono. Uy, es lo que no me acuerdo. Pues no dice que estabas... Que estoy tratando, pero no lo recuerdo todavía. Vaya, que sí pones cara, fíjate. ¿De qué? De que estás haciendo el esfuerzo. Bueno, Urián Gato, ¿tú has oído esa canción? Sí, la escuché ahorita con César, que sí, perdone usted, señora. No, pero otro pedacito. No, yo tampoco me acuerdo. Hay otra. Creo que el comienzo dice así, dice yo sé que tu madre reza, sí. ¿Por qué me olvides? Y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido. Me envidia al mirar cómo te quiero. Porque como te quiero, ni ella misma te ha querido. Por Dios que por sí. Por Dios que sí, cómo te quiero. Esa, ya nomás nos falta saber el nombre. Porque tiene que ser... Que cuando más se quiere, con el alma y corazón, no falta quien se oponga, respeto su rencor, de la que tanto me odia, pero te quiero. Y perdone usted, señora, y perdone usted, señora. Ahorita le ponemos nombre si no tiene. Sí. Si no nos acordamos, mientras que el Uriangato se aviente con una de esas muy sentimentales, muy rancheras, ¿o qué, romántica? Pues esta es más o menos cuando lo desprecian a uno las muchachonas. Ah, varias. Y cuando este... Le el mal estrella. Que no sabe uno. No es el mal estrella. No. Ese sí lo despreciaron varias. Que anda uno pues, arrastrando la cobija como diciendo... Pues todas hablan de eso. Y no saben ni qué le dan a uno a beber. ¿A ti te dieron a beber? No, es a que... mí a lamer. Bueno, ándale, pues, a ver, viene. Y es Ramiro Guzmán, al que le dicen el viajando porque nació allá. Y de allá viene. Escúchelo con atención. Esa mujer, esa mujer que te tiene tan engrido, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que y se va del lado, querido amigo. Y puerta en su ventana. Si no la miraste hoy, la miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido. Lo que le dieron al Durian Gato. Ya te andes dando recomendaciones. No, ¿verdad? No, pues, ¿cómo se te ocurre? Todavía en muchos pueblos existe la costumbre y desgraciadamente han llegado a producir envenenamientos muy serios. ¿Comerciales? Comerciales. De un nuevo año en Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Los musulmanes y el año nuevo. Los musulmanes, al igual que los judíos y los chinos, tienen un calendario lunar. En este caso en particular, el sistema de medición del tiempo está dividido en 12 meses que tienen 29 y 30 días. Los meses se organizan en años de 354 días. Existen también años bisiestos. El calendario musulmán se inicia el 16 de julio del año 622, cuando Mahoma se trasladó a la Meca para refugiarse en Medina, una ciudad árabe. Este día se considera el primero de la Hegira, es decir, de la huida de Mahoma, y de esta fecha parte la cuenta de los años. El Año Nuevo musulmán se celebra el primer día del mes llamado Muharrak, que es el primero del calendario y que junto con los tres siguientes conforman una época del año considerada sagrada. La alegría de un nuevo año en Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Magia. Un murmullo recorre las ondas hercianas. No sé si sean muy hondas ni sean hercianas, pero así les dicen a las que transportan la voz, el sonido, las risas, los llantos, las llamadas telefónicas. ¿Y cómo son? ¿Nada más onduladitas? ¿O tienen piquitos, unos cortos, otros largos? Así las dibujan. Y en unos aparatos también. Sí, ¿verdad? Ahora ya en una pantallita aparece las... El osciloscopio se llama. Así, tallitas, y suben y bajan y bajan y suben, y unas cortitas y otras larguitas, y otras van para abajo y otras van para arriba. Oye, ¿y son tan rápidas? Acá está el micrófono. ¿Son tan rápidas que pueden llegar a otro planeta? Son instantáneas. Fíjate que en un experimento que se hizo... se comprobó que llegan más rápidas esas ondas dando la vuelta al mundo que del Big Ben a una persona parada en la calle cerquita de la torre que tiene el Big Ben. Entonces quiere decir que son muy rápidas. Tan rápidas como el pensamiento, yo creo. Rapidísimas son. Por eso ahora los modernos medios de comunicación son asombrosos, instantáneamente. Mientras que en otro tiempo se tardaba mucho el enlace y el sistema y todo eso. El telégrafo, ¿tú crees dónde quedó? ¿El telégrafo todavía existe? Pues no, lo borraron. Las comunicaciones telefónicas también. Oye, empezaron por el telégrafo y luego que se avientan con los ferrocarriles, ¿no? Que los borran también. Sí. También pasaron a la historia. Bueno, en algunas partes, en otras todavía, se siguen usando las palomas mensajeras. Pero ya solo por aficionados. ¿Cómo les llaman a esos? A los que tienen afición por la colección de las palomas. Son los colombófilos. Ah. ¿Y Cristóbal Colón algo tenía de eso? Bueno, tenía el nombre, Cristóforo Columbus, que es Columbo es de paloma, ¿no? ¿Eso significa? Más o menos ahí eso quiere decir. Ah, bueno, pues volvemos con la magia de magia. Hechizando sus oídos, magia. Dos, segundo. Yo tuve un amor. Y de casualidad te presentaste tú. Oh. duda constante que yo tenía. Culpa de aquel amor en quien yo creía. Yo segundo amor, Magia, ¿es así como un segundo frente? Puede ser. Ah, bueno, entonces la van a agarrar de disculpa algunos que tengan por ahí su casa chica. Pues eso se puede prestar un segundo amor, pero yo creo que el mejor amor es el actual, el que tienes ahorita. ¿Sí? Pues sí, si estás en la mañana. No digo, nada más que no me lo quieren creer. Si estás con el segundo amor, que es el segundo frente, en el momento que estás con él, es el actual, ¿no? ¿Y si es el tercero o el cuarto pues o el quinto? El actual. Pregúntale al chilaquil, a ver en qué episodio de su vida va. ¿En cuántos amores vas, chilaquil? ¿Cuántos has tenido? Todavía no empiezo. ¡Oh! Pues ya se le hizo tarde a este. Bueno, pues órale, arráncate mientras platicamos cuáles son tus amoríos. Este es el violín, la alegría, la espontaneidad y la fortaleza de José Salazar, el chilaquil. Anoche fui de fiesta en casa de Julia. Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Ilia. Mari Pepa felicita a Luyo Dilia. Ilia. Y Camila que alegraba la tertulia. Julia. De la nube lava al niño su mamila. Ilia. Doña Cleta pide una botella Celia. Celia. Nos formó a los de confianza, dos en fila. Fila. Y brindamos con charanda de Morelia. Celia. Después Amalia puso la vitrola y todos le vimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, mas la canica con Gaspar se daba vuelo. Cantará Lola, le soportamos, ahí te va la despedida. Después de Agleta, tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Yo me hice cuerda y les canté la carta Eugenia. Eugenia. Que me eche un gallo y un changuito me vacila. Ida. Le voy a echar pico pero me detuvo Ofelia. Ofelia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. Ida. pero ya estaba digerida la jalea. Y la mujer del general me hacía la bola. Hola. Fue con el chisme la metiche de Carola. Hola. Y que viene el viejo y que comienza la pelea. Ea. Se armó el relajo. Sacó la pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, que llevó Carola. Y para la cárcel nos llevaron hechas bolas. Es hora de que se vayan, muchachos, así que adiós, se van por la sombrita. Adiós. Buenos días. XEQR AM Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo. Radio Centro 1030. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Las seis. Música francesa. ¿Y qué es Pigalle? Una plaza. Plaza Pigalle. Porque aquí había un cabaret, ¿no? Sí. Varios barrios de París tienen sus canciones. ¿Como aquí Xochimilco? Sí, Iztapalapa. ¿Iztapalapa? ¿Cuál es Iztapalapa? No, es que dicen Xochimilco, Iztapalapa. Qué bonito. No, aquí fuera de Xochimilco no recuerdo. Otro rumbo. Bueno, están las rejas de Chapultepec. San Juan de Letrán. No, esa es una calle. Sí, pero... Pues aquí el único que describe de una manera muy natural es Chava Flores. Con todas las características de un barrio viejo. Que eran bonitos, eran muy atractivos. Ahora se volvieron fríos porque pues encontramos puros edificios. Sí, la mancha urbana los barrió y ya, queda muy poco de su característica distintiva. Hay unos cuantos barrios por ahí que aún se llaman barrios, no colonias. Pero aún la arquitectura de los edificios que describía Chava Flores tenían como un patio en común en donde coincidían todos los vecinos y se veían y se saludaban y se reunían. Pero ahora son como todos alineados, no ves si sale el de enfrente, no conoces a los vecinos por la arquitectura actual. Son gallineros. Eduardo Hernández Sánchez, de Miguel Hidalgo, 53 años. Héctor, hay que renovarse. Adela ya choca. En tu equipo tienes a gente más joven. Adela no descansa ni un día. Le he llevado la cuenta. Vieja ella y vieja yo, ¿a dónde vamos a parar? Y viejo yo y viejo el Tomás. No, pues sí, esa es la ventaja de ir envejeciendo en vez de quedar en el camino. Ya es un triunfo. Neri Samuel Salazar tiene 30 años y nos llama de la Benito Juárez. Héctor, su experiencia puede ser muy grande, pero es pobre. ¿Qué carrera tiene usted? ¿En qué documentos respalda su experiencia? A ver, poco a poco. ¿Qué carrera tiene usted? 400 metros libres. ¿En qué documentos respalda su experiencia? Uy, escarba uno en archivos, escucha uno las versiones de diferentes autores, pone hasta eso, ¿no? Uno solo discrimina y pone a un lado los malos y a un lado, al otro lado los buenos. ¿Qué más? Eso es todo. Ah, pues esas son mis respuestas. No necesita uno ir a la universidad y a la escuela de tal y... sino que si uno se vuelve acucioso y observa y analiza y sigue escarbando y escarbando, creo que no se cansa uno nunca. Acuérdate, ¿a qué universidad fue Fidel Velázquez? Tú se has de saber. La Universidad de la Vida. Más de una vez dijo... Así contestó. Yo fui a la Universidad de la Vida. Porque le decía a usted, no tiene ningún título y casi gobierna el país. Yo sí fui a la Universidad de la Vida. Ese fue el principal apoyo del PRI. Déjame contestarle a quién. A Neri. Neri. Oiga, Neri Samuel Salazar, fíjese, a ese hombre lo tachaban de burdo, y sí lo era, pero era un zorro. Él, decían que era lechero, y líder lechero, y de ahí nunca pasó. Y sin embargo, él fue el factor en el que se apoyó el PRI durante todos esos tiempos de gloria. No, bueno, pues es que ya cuando estás en una altura determinada, no te cuesta trabajo conseguir el documento. El mismo Fox el tituló, estando en su sexenio. No le niego mérito a Joaquín Gamboa. Desde luego él trabajó mucho tiempo como abogado laboral. Y lo que pasa es que el título no te garantiza que seas una figura importante en el mundo político. La presencia de Fidel Velázquez, claro, él tuvo como maestro a Lombardo, pero era sin duda mucho mayor. Y recuerden un roce que tuvo con Echeverría, siendo Echeverría presidente. ¿Qué pasó, señor presidente? ¿Qué estamos? ¿Qué queremos llevar al país al socialismo? Dígamelo. Dígamelo y en un mes nos apoderamos de las empresas y hacemos y lanzamos el socialismo. Pero dígamelo. No, don Fidel, no es para tanto. No sé. Y ya se calmó. Era el más temido, fiel político. Tenía una fuerza terrible. Es que la gente no se da cuenta de que mangoneaba a todos los sindicatos del país. Y si él determina un paro o una huelga, o con cualquier pretexto echa abajo todas las actividades, el país se va al fondo. Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Ah, señor Héctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, ¿qué pasó? Sí, mi nombre es Jesús Ochoa Hernández. Adelante, Chucho. Y bueno, hablaba porque estoy muy preocupado yo por mi hermana. Mi hermana se llama Mariana Ochoa. Ella se salió de la casa debido a que pues se fue a vivir con un tipo. Y pues este tipo se aprovechó de ella, la embarazó. Y ahorita ella pues sigue viviendo con él esperando a que él le responda, ¿no? Entonces él, no quiere al bebé. El otro día mi hermana pues sintió los síntomas, ¿no? Del embarazo, y le dijo a él, no, me siento mal. Y le dice él, sí, es por eso. O sea, tiene reacciones así y luego llora por eso. O sea, a causa de que mi hermana va a tener un bebé porque no quiere tenerlo, etcétera. Entonces le dice él a ella que pues le dé como mínimo 5 años, ¿no? Para poder asimilar esto. Pero pues no, y además mi papá, que bueno, también nos abandonó, se fue a vivir con otra mujer, él lo está obligando a que le responda a mi hermana. Entonces yo digo, mi pregunta es si es recomendable que él, que se le obligue a casarse. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 27 años. ¿Y ella? Ella tiene 29 años. Muy bien. Con todo gusto respondemos. Gracias. Gracias. A tus órdenes. Hasta luego. No se le puede obligar porque ya es mayor de edad. Tu hermana ya es una persona responsable y ante las autoridades no se puede obligar a quien la embarazó a que se case con ella. Y tu papá, pues no sé qué tan amplio apoyo les pueda dar. Pero si este hombre dice que tiene necesidad de que pasen 5 años para saber si tiene conciencia, responsabilidad, y se vuelve papá cuando el chiquillo ya tenga 6 años, está loco, 6 o 5. Entonces, si ella sigue ahí, hay que dejarla ahí. Si ustedes la quieren apoyar, tú y otros familiares, denle todo el apoyo que puedan, como sea posible, pero ustedes no pueden intervenir ni para que ella abandone al individuo, ni para que él se case con ella. Apóyenla, ayúdenla. Díganle que todavía tienen ustedes cariño, amor, familiaridad, pero es todo. Sí, ella ya sabía en las que se estaba metiendo. Ella ya sabía de qué pie cojeaba el hombre. Y aún así, se embarazó. Entonces, bueno, tú si tienes la oportunidad, dale el apoyo. Pero no intentes cambiar la situación que ella eligió para sí misma. Fíjate, lo que este muchacho que nos habla no entiende es que muchas mujeres al llegar a ese punto, 28, 20, 27, digamos un poquito más abajo, 27, 28, 29, 30, dicen o me embarazo, o ya después se resulta muy difícil, no va a ser posible. Entonces muchas agarran al primero que pasa, o al que les atrae físicamente nada más para eso. Entonces tú debes entender que ella lo que quería era embarazarse. Ahora que afronte lo que venga por ese embarazo. Una mujer de 26 años. Mi papá, que tiene 49 años, últimamente está bebiendo mucho. Yo lo había dejado, pero volvió a hacerlo y me preocupó.